Sección 72. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 2. El pie lastimado. Antes que nada, había de pasar por casa de la señora Olakov, a donde se encaminó precipitadamente para despachar pronto y no llegar demasiado tarde a la cárcel. La señora Olakov estaba algo enferma hacía 3 semanas. Se le había hinchado un pie y, aunque no quiso ponerse en cama, no se movía del canapé de su dormitorio, donde lucía un encantador deshabillé. Alyosha se fijó enseguida con inocente complacencia en que las dolencias no le impedían a la señora Olakov el aderezo de su persona. Moños, lazos y encajes espumosos estaban en auge aquellos días y él adivinaba la razón, aunque no diese entrada en su mente a tales pensamientos que no pecaban de frívolos. En aquellos 2 meses, el joven empleado Perkotín se había hecho un asiduo visitante de la casa. Alyosha no había ido por allí en 4 días y quería llegar pronto al lado de Lisa, con quien tenía que hablar, ya que ella le había mandado llamar la víspera para algo muy importante que interesaba mucho al joven. Pero mientras la doméstica iba a anunciarle a Lisa, se enteró la madre, no sé cómo, de su llegada e inmediatamente le mandó a decir que pasara antes a verla un momento. Pensó Alyosha que sería mejor acceder al ruego de la madre, pues de lo contrario no pararía de enviar recados a la habitación de Lisa recordándole que esperaba. La señora Olakov estaba recostada en el canapé, lindamente ataviada, aunque presa en aquel momento de extrema agitación nerviosa. Recibió a Alyosha con gritos de entusiasmo. «Hace siglos, siglos, verdaderos siglos que no le veo, una semana entera sin pensar más que en eso». Pero hace 4 días que estuvo aquí, el miércoles. Ha venido a ver a Lisa y quería entrar de puntillas para que yo no lo oyera. Mi querido, querido Alexei Fedorovich, si supiera lo apenada que me tiene esa hija. Pero ya hablaremos de esto, aunque es lo más importante, ya hablaremos. Querido Alexei Fedorovich, tengo en usted una confianza íntima respecto de Lisa. Desde la muerte del padre Sósima, Dios lo tenga en su gloria, aquí se santiguó, lo considero un monje, aunque está encantador con ese traje. ¿Dónde ha encontrado usted un sastre tan bueno? Pero no es esto lo que más importa, dejémoslo para después. Perdone que le llame a veces a Alyosha. Una vieja como yo puede tomarse estas libertades, y sonrió con coquetería. Pero dejemos eso también aparte. Lo esencial es que no olvide lo que es importante. Recuérdemelo usted mismo. En cuanto se me suelte la lengua, hágame presente. Dígame, vamos a lo importante. Ah, ¿cómo voy a saber yo ahora qué es lo de más importancia? Desde que Lisa revocó la promesa, la pueril promesa, Alexei Fedorovich, de casarse con usted, usted mismo ha podido ver que era solo el capricho de una niña enferma amarrada a una silla. A Dios gracias, ya puede andar ahora. Ese doctor que Katia ha hecho venir de Moscú para su desgraciado hermano, que ha de ser mañana. Mas, ¿por qué hablar de mañana? Me muero solo al pensar en mañana. Me muero de curiosidad. Ese doctor estuvo ayer a ver a Lisa. 50 rublos le pagué de la visita. Pero no es eso. No es eso a lo que voy. Ve usted, todo lo embrollo. Estoy tan aturdida. ¿Por qué me aturdo? No lo entiendo. Es horrible. Cada día soy más incapaz de entender nada. Todo gira alrededor de mi cabeza. Temo fastidiarle que dé media vuelta y se vaya, dejándome con las ganas de oírle. Dios mío, ¿pero qué hacemos aquí sentados y sin café? ¡Julia! ¡Glafira! ¡Café! Alyosha se apresuró a darle las gracias, diciendo que acababa de tomarlo. ¿En dónde? En casa de Agrafena Alexandrovna. ¿En casa de esa mujer? Ah, ella es la que ha perdido a todo el mundo. Por otra parte, no sé, dicen que se ha vuelto una santa, aunque ha llegado tarde. Mejor hubiera sido antes. Ahora, ¿de qué le sirve? Va, Alexei Fedorovich, tengo tantas cosas que decirle que temo no le diré nada. Ese horrible proceso, yo asistiré. cueste lo que cueste. Ya estoy haciendo preparativos. Me haré conducir en una silla. Además, puedo tenerme en pie. Y sabe, soy un testigo. ¿Cómo hablaré? ¿Cómo hablaré? No sé lo que diré. Hay que prestar juramento, ¿verdad? Sí, pero no creo que pueda usted ir. Puedo estar de pie. Ah, me echa usted. Ah, ese juicio, ese acto salvaje. Y luego todos a Siberia, algunos se casan y todo se precipita y por fin nada. Todos envejecemos y morimos, encaminándonos a la tumba. Bien, como ha de ser. Estoy fastidiada. Esa Katia Settejarmant Persson ha frustrado mis esperanzas. Ahora quiere seguir a uno de sus hermanos a Siberia y el otro la seguirá a ella y vivirá en la ciudad próxima y todos se atormentarán unos a otros. Todo esto me vuelve loca y lo peor de todo, la publicidad. El caso ha sido relatado 1,000,000 de veces en todos los periódicos de Moscú y de Petersburgo. Ah, ¿querrá creer que hay un párrafo en que me hacen pasar por la querida de su hermano? No puedo repetir la horrenda palabra. ¡Figúrese! ¡Figúrese! Es increíble. ¿Dónde está ese escrito? ¿Qué dice? Se lo enseñaré al momento. Lo leí ayer mismo. Aquí está en la chismografía de Petersburgo. El periódico ha empezado a publicarse este año. Como me gusta enterarme de todo lo que se cuenta, me suscribí y así me lo paga. Aquí lo verá. Lea. Y le entregó un fajo de periódicos que guardaba bajo la almohada. No estaba trastornada, precisamente, pero sí abatida. ¿Y acaso era verdad que todo daba vueltas alrededor de su cabeza? El párrafo aquel era de un tono muy subido y sin duda le había producido un gran efecto, pero afortunadamente, incapaz de parar la atención en nada, lo olvidaba todo al momento y ya entonces ni pensaba en el periódico. Demasiado sabía Aliocha que el relato del suceso había se esparcido por toda Rusia. Y Dios santo, que de enormidades había leído acerca de su hermano, de los Karamazov en general y de él mismo, entre otros artículos más o menos bien informados. Un periódico decía de él que, horrorizado del crimen de su hermano, había entrado en un monasterio y se había hecho monje. Otro afirmaba todo lo contrario, que él y el padre Zósima se habían escapado del monasterio dejando vacías las arcas de la comunidad. Lo que ahora leía en la chismografía llevaba por título «El caso Karamazov en Skotopringoyev». Este «Ay» era el nombre de nuestra pequeña ciudad que tan callado me tenía. Era un breve relato en el que no aparecía el nombre de la señora, Olakov, ni de nadie. Afirmábase en él que el criminal cuyo próximo proceso causaba tal expectación, capitán retirado y un bravucón holgazán y pendenciero, andaba siempre enredado en amorosos líos, especialmente con ciertas señoras que languidecen en la soledad. Una de esas señoras, una viuda lánguida que procuraba parecer joven, aunque tenía una hija ya crecida, habíase hechizado de él hasta el punto de ofrecerle 2 horas antes del crimen 3,000 rublos a condición de huir con ella a las minas de oro. Pero el criminal, creyendo escapar al castigo, prefirió matar a su padre para obtener los 3,000 rublos a ir a Siberia con los encantos ya maduros de la viuda. Y acababa el escrito prorrumpiendo en indignación contra la maldad del parricida y contra la reciente abolición de la servidumbre. Satisfecha su curiosidad, Aliocha plegó el periódico devolviéndolo a la señora, que comentó sin dejarle hablar. Debe referirse a mí. No hay duda que soy yo, porque escasamente una hora antes le aconsejaba las minas de oro y hablan aquí de mis encantos ya maduros como si yo tuviera la culpa. Lo escribe por despecho. Dios Todopoderoso le perdone por lo del encanto maduros como yo le perdono. Es ese. ¿Adivina quién es? Su amigo Rakitín. Quizás sí, dijo Aliocha, aunque yo no sabía nada. Es él y sin quizá. Ya sabe usted que lo eché de casa. Conoce todo lo que pasó, ¿no? Sé que usted le dijo que no volviera por aquí, pero el motivo no lo sé, al menos por usted. Ah, ¿se lo ha contado él? ¿Y qué? Me debe llenar de injurias, ¿verdad? Sí, pero él a nadie respeta. Además, no me ha dicho por qué lo despidió. Nos vemos muy poco ahora, ya no somos amigos. Entonces voy a contárselo todo. He de confesar que ha sido una cosa fatal, pues hay un punto de que tengo quizá que culparme. Únicamente un pequeño punto, tan pequeño que acaso no cuente para nada. Mire, hijo mío, la señora Olakoff arqueó las cejas y una encantadora y enigmática sonrisa jugueteó en sus labios. Mire, sospecho, perdone, Alyosha, soy una madre para usted. No, no, todo lo contrario. Le hablo como si fuera usted mi padre. Nada tiene que ver aquí la madre. Bien, es como si me estuviera confesando con el padre Sósima. Lo mismo. Por algo dije que le consideraba a usted como un monje. Pues bien, ese pobre joven, su amigo, Rakitín, Dios me ampare, no puedo enojarme con él. Lo estoy, pero no mucho. Ese descabellado joven tuvo la ocurrencia de enamorarse de mí. Yo no me percaté hasta el último momento. Al principio, hace un mes, empezó a visitarme con más frecuencia, casi cada día, aunque antes, claro, que ya nos conocíamos. Nada sospechaba yo y de repente empecé a observar algo que me sorprendía. Ya sabe que desde hace 2 meses recibo la visita de ese encantador joven Piotr Ilich Perkotín, que es un modesto y excelente funcionario en nuestra ciudad. Ya le han encontrado aquí varias veces y ha podido ver que es un excelente y culto muchacho. ¿No es usted de mi opinión? Viene cada 3 días, no diariamente, aunque me alegraría verlo cada día, y siempre muy elegante. Me gustan los jóvenes modestos y de talento, como usted, Alyosha, y él tiene la cabeza de un hombre de Estado, y habla que es un encanto oírle. Haría todo lo posible por conseguirle un ascenso. Es un futuro diplomático. Aquella noche terrible me salvó de la muerte viniendo a verme. En cambio, su amigo Rakitín siempre me ensucia la alfombra con sus botas. Empezó, en fin, a insinuarme sus sentimientos y un día, al marcharse, me estrechó la mano con tal fuerza que enseguida empezó a hinchárseme el pie. Se encontraba aquí con Piotr Ilich y siempre lo escarnecía por algo. Yo no hacía más que reírme interiormente cada vez que se las tenían. Un día estaba aquí sentada. No, estaba acostada entonces. Bueno, estaba aquí acostada cuando de pronto entra Rakitín y, figúrate, me entrega unos versos que él mismo había compuesto, inspirados en mi pie enfermo, es decir, describiendo mi pie. Aguarde un poco, ¿cómo empiezan? Un piececito encantador, o algo parecido. Jamás he podido recordar una poesía. Aquí la tengo, ya se la enseñaré luego. Es algo delicioso y no solo acerca del pie, sino que desarrolla una idea excelente y muy moral que se me ha olvidado. En fin, es a propósito para un álbum. Yo, claro, le di las gracias, dejándolo muy contento, pero aún estaba alabando su poesía cuando entró Piotr Ilich y el poeta se quedó enseguida más negro que la noche. Comprendí que Piotr Ilich venía inoportunamente porque Rakitín quería decirme algo después de darme la poesía. Tuve este presentimiento, pero entró Piotr Ilich y le mostré los versos sin decirle quién era el autor. Estoy convencida que lo adivinaba, aunque no lo hubiera confesado nunca, y al decir que no tenía idea acerca del autor, lo hizo adrede porque empezó a reírse y a criticar la composición. Estos son malas coplas de ciego y que debe haber escrito algún estudiante de teología. ¿Y con qué vehemencia lo dijo? Entonces, en vez de reír, el otro se deshizo en cólera. Dios de piedad, dije entre mí, le va a saltar a los ojos. Pues las he escrito yo, gritó. Las he escrito para divertirme, pues considero que se degrada el hombre haciendo versos. Además, hay buenas poesías. Pushkin, por cantar los pies de una mujer, merece un monumento. Pero yo he compuesto los míos con un fin moral, y usted es un abogado de la esclavitud. No tiene usted ni idea del humanismo, dijo, ni el menor sentido de modernidad y de cultura. Es usted un retrógrado, un simple funcionario dedicado al soborno. Yo empecé a chillar, suplicándole que callase. ¿Y sabe usted? Piotr Ilich es un cobarde. Adoptó un aire caballeresco, lo miró con cierto sarcasmo, escuchóle y exclamó. No tenía idea, no hubiera dicho eso de haber sabido. Hubiese alabado los versos. Son tan irritables todos los poetas. En fin, que se burló de una manera solapada y según luego me dijo todo fue un sarcasmo. Yo pensaba que iba de serio, pero estando echada, como ahora estoy ante usted, empecé a reflexionar si sería o no sería conveniente despedir a Rakitín por haberse insolentado contra un huésped en mi propia casa. ¿Y querrá creerlo? Así recostada, cerré los ojos pensando si sería conveniente o no. Mi cabeza barrenaba y mi corazón comenzó a latir, y yo, sin determinarme a gritar, parecía que una voz me dijese, habla, y otra, no digas nada. y apenas había sonado la segunda voz en mi interior, grité y me desmayé. Se hizo un alboroto. Enseguida me recobré y dije a Rakitín: «Es para mí un dolor, pero he de decirle que no deseo verle más por mi casa». Así lo despedí. «Ay, Alexei Fedorovich, yo misma comprendo que obré mal, pero fue un impulso. Yo con él no estaba enfadada realmente, pero de repente se me antojó, y por eso lo hice, que aquello sería una bonita escena, aunque, créame, fue la cosa más natural, porque derramé abundantes lágrimas y me costó muchos llantos durante algunos días hasta que uno lo olvidé todo de repente. Ya hace 15 días que no ha vuelto y muchas veces he pensado si volverá. Ayer mismo estaba reflexionando en eso, cuando recibí la chismografía. Leí eso y desfallecí. ¿Quién podía haberlo escrito? Él, nadie más que él. Al salir de aquí, iría a su casa, se pondría a escribir enseguida, mandaría las cuartillas y las publicaría en la redacción. Hace 15 días, ya ve. Pero Alyosha, es terrible cómo le estoy hablando, hablando sin decir lo que quiero decirle. Ah, las palabras se me escapan de la boca. Tengo grande interés en llegar a tiempo a ver a mi hermano, balbuceó Alyosha. Tiene razón, tiene razón. Ahora me hace pensar, escuche, ¿qué es una aberración? ¿Qué aberración? Preguntó Alyosha pensativo. En el sentido legal, una aberración por la que todo se perdona. Hace usted cualquier cosa y queda absuelto inmediatamente. ¿Qué quiere usted decir? Me explicaré. Esa Katia, es una persona encantadora, encantadora, aunque no he podido poner en claro a quién ama. No puedo sacarle nada, y menos ahora que no quiere hablar conmigo más que por encima, y solo me pregunta por mi salud y ha adquirido un tono conmigo. Bueno, ¿cómo ha de ser? Me dijo. No me importa. Ah, sí, estaba hablando de la aberración. Ese doctor ha venido. ¿Sabe usted que ha venido un médico? Pero sí, ya lo sabe, ese que descubre a los dementes. ¿Usted le escribió? No, no fue usted, Katia. Katia le escribió llamándolo. Bien, oiga, una persona puede estar completamente sana y tener de pronto una aberración. Puede gozar de todos los sentidos y saber lo que hace y hallarse en un estado de aberración. No hay duda que Dmitri Fedorovich sufrió una aberración. En cuanto sean reformados los tribunales, se tendrá esto en cuenta. El doctor ha venido a interrogarme sobre ese suceso de las minas. ¿Qué aspecto era el suyo? Me ha preguntado. Se halla en un estado de aberración. Entró gritando. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡3.000 rublos! ¡Deme 3.000 rublos! Y enseguida se alejó y cometió el asesinato. No quiero matarle, decía, y de repente va y lo mata. Por eso lo absolverán, porque lo mató a pesar suyo. Pero si no lo mató él, interrumpió secamente Alyosha, muerto ya de impaciencia y ansiedad. Sí, ya sé que fue Grigori quien lo mató. ¿Grigori? Exclamó Alyosha. Sí, sí, Grigori. Yacía donde lo dejó Dmitri, tumbado, y luego se levantó y viendo la puerta abierta, entró y mató a Fedor Pavlovich. ¿Pero por qué lo haría? En un estado de aberración. Al volver en sí, después de perder la sangre que le hizo Dmitri, sufrió una aberración y fue y cometió el crimen. Él dice que no, y probablemente no lo recuerda. Pero mire, será mejor, mucho mejor que Dmitri lo haya matado. Y él debe haber sido, aunque yo he dicho que Grigori. Seguramente fue Dmitri Fedorovich, y es mejor, mucho mejor. No es mejor que un hijo haya matado a su padre. Oh, no, yo no sostengo eso. Los hijos han de honrar a los padres. Pero es mejor que haya sido él, y no tiene que usted llorar por eso, porque lo hizo en un estado de inconsciencia o teniendo plena conciencia, pero sin saber lo que hacía. Deje que lo absolvan, lo que es tan humano, y verá qué provechosas reformas se introducen en los tribunales de justicia. Yo nada sabía, pero dicen que sucede esto hace ya tiempo. Y cuando ayer me enteré, fue tal mi emoción que sentía necesidad de mandar a llamar a usted. Si lo absuelven, envíelo enseguida desde la sala de justicia a comer conmigo, que invitaré a algunos amigos y brindaremos por la reforma de los tribunales. No creo que sea peligroso. Además, invitaré a muchos amigos y podremos sacarlo si hace algo. Y luego se le podrá nombrar juez de paz o algo así en otra ciudad, pues esos que han pasado por una prueba tan terrible son los mejores jueces. Y además, ¿quién no ha sido víctima de alguna aberración? Usted, yo... Todos hemos pasado por ese estado de aberración, y de ello tenemos abundantes ejemplos. Uno está cantando tan tranquilamente de pronto, se siente enojado por algo, coge una pistola, la dispara contra el primero que se le presenta y nadie lo culpa por esto. Hace poco he leído un caso semejante y los doctores lo confirman. Los doctores siempre están confirmando, lo confirman todo. Ahora Milisa pasa por una crisis de aberración. Ayer me hizo sufrir mucho y anteayer lo mismo. Y hoy, por fin, he comprendido que todo se debe a un estado de aberración. Oh, cómo me inquieta esta hija. Creo que está loca por completo. ¿Por qué le ha mandado a buscar? ¿Le ha llamado ella o ha venido usted por su voluntad? Sí, me mandó a llamar y ahora voy a verla, dijo Aliocha levantándose resuelto. Ah, querido, querido Alexei Fedorovich, ¿acaso es esto lo más importante? Gritó la señora Lakoff echando a llorar. Dios sabe que se la confío con toda sinceridad y no me importa que le haga venir sin decírmelo antes. Mas perdóneme, no puedo confiar mi hija con tanta facilidad a su hermano Iván Fedorovich, aunque siga siendo, para mí, el mejor de los caballeros. Pero figúrese que se ha visto con Lisa sin que yo supiera nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo ha sido? Preguntó Aliocha en la mayor de sus sorpresas, pero sin volver a sentarse. Ya se lo contaré, quizás le haya llamado yo para eso, pues ya no sé fijamente para qué. Bien, Iván Fedorovich, me ha visitado dos veces desde su llegada de Moscú. La primera vez como amigo y la otra porque supo que Katia estaba aquí. Yo no esperaba que me visitase con frecuencia, sabiendo lo mucho que tendría que hacer. Vous comprenez, cette affaire est la mort terrible de votre papa. Pero de pronto me entero de que había vuelto y no a verme a mí, sino a ver a Lisa. Hace de estos 6 días y no me enteré hasta 3 días después por Glafira, lo que fue un gran golpe para mí. Llamé inmediatamente a Lisa y me dijo riéndose. Creyó que dormías y entró a mi cuarto a preguntarme por tu salud. Desde luego que así sucedió, pero cómo me apena Lisa, esa hija, Dios nos ampare. Hace 4 días por la noche, luego que usted se marchó, le acometió de repente un ataque de histerismo y se puso a chillar y a bramar. ¿Cómo es que jamás me dan a mí esos ataques? Al día siguiente, otra crisis semejante. Y ayer otra, y luego esa aberración, durante la cual se pone a gritar. Odio a Iván Fedorovich, y te repito que no le dejes entrar más en esta casa. Me quedé aterrada ante estas amenazas y contesté. ¿So qué pretexto negaré yo la entrada a tan excelente joven, un joven tan inteligente además y tan desgraciado? Pues este asunto es una desgracia para él, ¿no es eso? Ella rompió en una risotada al oírme. Rió como una salvaje, ya sabe. Me alegré porque creía haberla divertido y así podíamos evitar otro ataque, tanto más de temer por cuanto le daba por negar la entrada a Iván Fedorovich, cuando a mí me interesaba verle para pedirle una explicación. Pero esta mañana al despertar se ha enfadado con Julia y créame, le ha dado una bofetada. ¡Qué monstruosidad! Yo que siempre he tratado tan bien a las criadas y una hora más tarde se arroja a los pies de Julia y se los besaba. Luego me mandaba decir que no quiere venir a mi habitación ni verme nunca más y cuando yo me he arrastrado hasta su cuarto se precipita a besarme y besándome me saca afuera sin decir palabra, de modo que aún no sé por qué. Ahora, Alexei Fedorovich, tengo puesta en usted toda mi esperanza y, por consiguiente, mi vida entera está en sus manos. Nomás le ruego que vaya y le sonsaque todo, como usted solo puede hacerlo y venga a decírmelo, a mí, a su madre. Pues ya ve usted que si esto continúa, me traerá fatalmente la muerte. La muerte o algo peor. No puedo resistir más. Yo tengo paciencia, pero puedo perderla y entonces, algo horrible pasará. ¡Ah, Dios mío! Por fin, Piotr Ilich, gritó radiante de alegría viendo entrar a Percotín. ¡Qué tarde viene! ¡Qué tarde! Bien, siéntese y cuente, sáquenos de inquietudes. ¿Qué dice el abogado? ¿Dónde va usted, Alexei Fedorovich? A ver a Lisa. ¡Ah, sí! No olvide lo que le he dicho. Es cuestión de vida o muerte. No lo olvidaré, si puedo, balbuceó Aliocha casi huyendo. No, es necesario que vuelva aquí. No diga si puedo. Me moriría, si no. Gritaba la señora, pero Aliocha había salido. Fin de la sección 72.